¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Aquí estamos empezando el último capítulo de febrero. El último del verano podría ser, bueno, pero en realidad ya estamos comenzando, es el primero de marzo. Ay, pero es terrible. Lo que pasa es que grabamos el 28, pero sí, estamos en la cuarta edición de la temporada 2018 de Notas en 35 milímetros, que viene siendo en nuestra cuenta total el 98. Episodio 98. Cuando grabamos pasa más rápido el tiempo que cuando no grabamos. Sí, sí. Y eso que estamos con el tiempo ahí como una espada de Pericles, diría el compañero... ¿El intendente? No, el colega de historia. Podría decir eso, claro. El tiempo es nuestra espada de Damocles, corrijamos ahí. No hablemos del intendente por ahora, si no se nos va a pasar el programa hablando de... Miserias, ¿no? Sí, sí, pero bueno. Injusticia y cosas así. Es lo que nos toca, quizás pagar nuestros pecados de esa manera. Oye, la Berlinale está terminando y ya hay. No alcanzamos a llegar, pero ya hay premios desde hace un par de días. Ya está la información de las cintas ganadoras y de también el mejor director. Así que démosle una vueltecita a eso, pues, porque ahí hay alguna. Miradas políticas quizás respecto a lo que es el premio que ganó el Oso de Plata, ese es el premio, ¿no? Que sacó, no, sabes que no he visto nada, no tengo idea. En primer lugar, como mejor película, es una película rumana que se llama Touch Me Not en inglés, o sea, No Me Toques, y que ha tenido algunas críticas en contra. Básicamente una película bastante dura y tiene algunas escenas de sadomasoquismo, sí, y sexo y violencia menos fuerte. Sí. Y se enmarca esto dentro también de esta oleada, claro, contra el acoso sexual y el abuso. Entonces, al parecer había películas que podían ser un poco más... que fueron más queridas por el público, más bien. La Berlinale es uno de los pocos festivales de cine que está pensado en el público. La gente paga entrada. A diferencia de otros festivales como el de Venecia, el de Cannes. Para gente de cine. Claro, que son con invitación acá. Las entradas se venden y va público en general a ver las películas. Entonces no siempre coinciden los gustos del sí, jurado. Sí, realmente no hay mucha coincidencia. En este caso el jurado está presidido por Tom Twyker, que es el director de esta película, que fue una película muy exitosa en los años 90, si no me equivoco, se llamaba Corre Lola Corre. Con Franca Potente. Esta película, Touch Me Not o No Me Toques, de Adina Pintilie, como te decía, tuvo cierta polémica. Creo que tú te comentaste algo, no sé si aquí en el programa o conversando, pero no conozco mucho. Sé que el tema que trata y sé que levantó polémica, más no sé. Claro, otra película premiada fue una película paraguaya de Marcelo Martinezzi que se llama Las Herederas. Y ganó también la actriz protagonista de esa película, Ana Brown, ganó el premio. También tiene que ver, quizás, fíjate, dicen por acá, con las críticas que hay, con esta mirada también que reivindica el rol de la mujer, a esta película Las Herederas. Fue una película que está centrada en una pareja de lesbianas. Entonces también está toda esta cosa de la diversidad que está, claro, que está pegando fuerte. Otra película que tuvo también el premio mejor guión, una película mexicana que se llama Museo, que leí unas críticas también acerca de la película ya más directamente, que se ve muy interesante, es con Gael García Bernal, la dirige Alfonso Ruiz Palacios, un mexicano. Sí. Y está basada en el robo de 143 piezas arqueológicas del Museo Nacional de Antropología del año 85. Y Gael García Bernal es el rol de un estudiante veterinaria que se emplea a trabajar en el museo. Y se les ocurre robar con un amigo una... Huesero, ¿cómo se llama eso? Guaquero. Bueno, pero no son guaqueros, roban del museo. Roban una máscara maya y otras cosas. Y el premio al mejor director... y que es el único cineasta consagrado que ganó un premio fue Wes Anderson. Oh, que me encanta. Con el film de animación stop motion que se llama La Isla de los Perros, Isle of Dogs. Lo que tú me contabas de la película debe ser súper linda. Se estrenaría el 23 de marzo a nivel mundial. No sé si en Chile, no, pero el estreno mundial sería el 23 de marzo. Es una película, una especie de distopía, porque en un futuro próximo, en un municipio de Japón, creo que se llama Megasaki el municipio, el tráiler es muy bonito, por una gripe canina, así como esta gripe aviar que ha habido, la gripe porcina, el alcalde de la ciudad decide exiliar a los perros, callejero y cualquier perro, a una isla de basura. Y los perros ahí se organizan políticamente. Y una chica de 12 años va a buscar a su perrito que se lo han secuestrado y llevado para allá. Así que está más o menos en la línea de la película esta, también de stop motion que hizo Wes Anderson hace un año atrás, que era el Mr. Zorro, ¿te acuerdas tú, Mr. Fox? Fantástico Mr. Zorro, de Roald Dahl. ¿Sabes que no lo he visto? Yo he visto fragmentos, fíjate, es una película bien bonita. Es bonita, Roald Dahl es muy bueno, y Wes Anderson también. Y también hubo premios en los premios Teddy, este que el año pasado ganó la... Rara, películas latinoamericanas, hay una... que se llama Tinta Bruta, que es una película, aquí estoy buscando, es brasileña, de Marcio Reoloni y Felipe Matzenbacher, que trata también, parece, de un joven homosexual que gana dinero con sus actuaciones a través de internet. Y se llama Neon Boy, el personaje que él interpreta en internet, uh-huh. Y pinta su cuerpo desnudo con colores que brillan en la ciudad. ¿Como youtuber? ¿Una cosa así? Como youtuber. Entre otras películas. Así que vamos a ver si algunas de esas películas llegan a nuestra cartelera. Seguramente va a llegar la isla de los perros. Ojalá. Las otras películas, quizás porque son más polémicas, tengan una... polémica, entre comillas, tengan un circuito más restringido. Hay que pensar, por ejemplo, que películas como él, de Paul Verhoeven, no se dio mucho, no se dio acá, y esa película tuvo también figuración en festivales. Pero tanto se dio en Santiago, en Cannes. No me acuerdo si finalmente se dio o no. Se dio. Lo mismo pasó con la sirvienta, la doncella que vamos a dar en el ciclo de Casa de Salud dentro de un par de semanas más. Esa película tampoco pasó por las carteleras acá en Chile. Increíble que a esta altura del partido todavía la gente, o sea, estemos limitados en algunas cosas. Bueno, tiene que ver también con la mirada que tienen los propios productores los distribuidores de la sala y las multisalas. Recordemos que, por lo menos aquí en Concepción, no tenemos sala de cine arte, salvo la sala del Teatro Concepción, que comienza la semana subsiguiente, ya comienza el lunes cinematográfico con Extraordinario, claro. Eso me parece que es el 12 de marzo. Y tenemos los ciclos de cine, ya sabemos. Menos mal que nos salvan. Que eso nos salva mucho. Pero ¿qué se puede hacer? Salvo ver películas. A veces en casa también con Netflix, etcétera. Ahora Netflix está dando también, mira, me hiciste derivar para allá, porque hay una buena discusión ahí respecto de las películas Netflix. Yo vi una película hace poco de Netflix que se llama Bright, que es con Will Smith y el Joel Edgerton, si no me equivoco. No, que es una sociedad en donde conviven seres fantásticos como los elfos, las hadas son una plaga. Y Will Smith es policía y su compañero es un elfo. Los elfos son como los actuales negros de las películas ambientadas en Los Ángeles, así como los Crips o los Bloods, así los negros, o sea, como comparsa. Los elfos son, claro, ¿no? Y son los marginales de la cosa. Yo hablaba del policía que acompaña al... No, y acá, claro, es la típica pareja y despareja. Pero bueno, el asunto es que por ¿cómo Netflix, se llama la película? Bright. Como brillo, brillante. Claro, el asunto es que en Netflix te asegura público entre 5 millones a 11 millones de personas. Y las películas no han tenido muy buena crítica, pero sí un alcance mayor que el que tendrían en los cines. Porque si la película va en el cine... ¿Y esto te gustó, Bright? La gente va... Y después no la recomienda. La encontré entretenida, pero no es una gran película. Digamos. La borramos, no la vamos a ver. Pero es entrete. Y no recuerdo qué otras películas más hay por ahí. Pero tenemos estas otras como documentales, muy buenos. Tenemos documentales, etcétera. Que las musicales igual. Ya se puede revisar. En la tercera de ayer apareció una nota acerca de esto de las películas Netflix y cuáles son las que se vienen. Netflix ha hecho hasta el momento 71 películas. Nosotros vimos Nosotros en la noche. Sí, que era muy bonita. Nos queda poco rato y... El obituario. Antes del obituario, Hay una convocatoria del cine, del Festival de Cine Femenino, que es FemCine, que se va a... Aquí está. Sí, aquí lo tengo yo. Estoy buscando la información, pues ya se liberó una especie de trailer. FemCine 8 se va a desarrollar entre el 20 y 25 de marzo en Santiago. Y hay actividades que son talleres de cine fantástico. Lo que pasa con el cine fantástico dirigido por mujeres, uno de los talleres que va a haber. Es el único festival de cine de mujeres dedicado a temas de género acá en Chile. Aparte del festival que es más reducido porque exhibe películas, que este que hizo el móvil el año pasado, claro, con temática LGBT. Pero este es de mujeres. Este es de mujeres. Estar atento, fíjate, a lo que vaya saliendo en prensa. Del Festival de Cine de Lebu, la prensa ha estado ahí nomás, fíjate. Yo he visto notas en el diario, pero no hay notas acerca de las películas. Hay entrevistas a directores, no. Hay referencias a estas noches de Pechacucha que se han hecho, etcétera, pero no hay una cobertura a las películas que se han dado. No van a ver las películas. Parece clarito. Que no. Vamos con el obituario, nos quedan 20 segundos. Louis Gilbert, director inglés de películas emblemáticas como Alfie, el año 66. Yo vi las dos primeras. O Educando a Rita, que era muy 83, bonita. Y ya en un sentido más comercial, así de factoría, algunas películas de James Bond con Roger Moore. Y en una línea más marginal, podríamos decir, más experimental, más artística, está la muerte de la realizadora italiana Angela Ricci-Lucchi, que junto con Yervant Yanikian, armenio o de origen armenio, hicieron una serie de documentales con material encontrado. Qué bonito. Ellos empezaron a filmar películas documentales y se encontraban con material ya bonito. Hecho y con eso armaban después los documentales. Bonito. Ella murió ayer u hoy, ayer o antes de ayer, mientras que Louis Gilbert murió durante el fin de semana. Así que vamos a dejar, a despedir el bloque con la canción del tráiler de Isle of Dogs, o la isla de los perros, que es de una banda psicodélica de los años 60, de hecho un disco del año 66, una banda que se llamó The West Coast Pop Art Experimental Band. Y la canción se llama No te voy a herir, o No te heriré, I won't hurt you. Y volvemos dentro de 2 minutos y algo, ¿verdad?, con comentarios de películas. Yeah. nos salió un poquito largo el bloque, pero había bueno, noticia. Había harta información y hay cosas, que hay que estar discutir. Atentos. Y si no tocamos la contingencia política. No tocamos contingencia política, hacemos una pequeña referencia, dejémosla para otro momento a lo mejor. No falta. Hablemos de películas, pues estamos en nota en 35 milímetros, hay que siempre a lo mejor conviene dar el... Yo vi una película bien buena antes de ayer. ¿Tuviste Dunkerque? La otra cara de la hora más oscura. Lo que pasa es que no me gustan mucho las películas de guerra en general. Yo me opongo a difundir la guerra. Pero esta película es entretenida, a pesar de que es tan distinta a otras películas. Tiene muerte, sangre, acción, pero muestra como la cara B de la guerra sin ser obscenamente sangrienta ni... O sea, no es Salvando al Soldado Ryan. No, es mucho más reflexiva quizás. Hace mucho énfasis en las personas comunes y corrientes, en los pequeños heroísmos, en también las pequeñas miserias. Por ejemplo, el soldado que da inicio a la historia, porque tú me decías, es una obra coral, es que muestra pequeñas historias que se entrelazan, como en la pequeña bahía que es lo que es Dunkerque. Uh-huh. Y parte con un soldado inglés que nunca quiere ir al baño. Y no puede por bombardeo, lo pillan un otro soldado. Bueno, el cuento es que trata sobre la sobrevivencia en Dunkerque, que están atrapados harto tiempo. Y el rescate de 300.000 soldados. Claro, se aspiraba a rescatar 30.000, 40.000. Pero gracias a la acción de Héroe Anónimo se pudo rescatar a más personas. Bueno, no es que uno esté contando la película, es un hecho real, por lo tanto uno puede dar spoiler impunemente. Claro, recordemos, yo te decía que la carabela, ahora más oscura, que ahí es cuando Churchill tiene que tomar la decisión y empieza a pedir ayuda a los países aliados y no le prestan, claro, por la política no intervención, por lo tanto se le pide a la población civil. Lo que hace es requisan los barcos, pero muchos dueños de barquitos, yates de paseo, barcos de fin de semana, muchos dueños sencillamente parten ellos a buscar a la gente. Y en la película muestran a un personaje, Mark Rylance, el Mr. Dawson, que se dedica a él, no muestra más que al final, que muestran barcos donde hay mujeres, qué sé yo, pero aquí muestra él con su hijo y un amigo del hijo, van a rescatar personas a Dunkerque. Hay actuaciones muy buenas, contenidas, la verdad que no se ve disparidad, todos actúan en muy buen nivel, o Nolan es muy buen director de actores. Hay actores que no se le ve mucho la cara, uno sabe que están ahí, la voz. Hay tomas preciosas del mar, hay mucho mar. El sonido ambiental es muy bueno, o sea, es una película que uno puede ver, no es tan larga. Y claro, te lleva a otras películas, a otras historias. Te lleva, por ejemplo, a Síndrome de Dan el Frente, te lleva... Bueno, uno ve más películas de guerra norteamericana, pero el punto de vista aquí es netamente inglés. Ahora, Nolan es un cineasta ambicioso. Hay que pensar películas como Interestelar, como El Origen, Inception. Las propias de Batman, claro, Inception. Yo no he visto ninguna de esas películas, fíjate. Bueno, Batman lo he visto, pero no la he visto completa. Nunca me he visto de la mitad para adelante. Yo encuentro que... Es súper efectivo como director. Es un muy buen director. Sí, sí. Ahí no hay vuelta, digamos. Yo sé que esta película es una película que tiene como tres líneas argumentales. A ver, ¿qué son las historias? Mira, está la historia. Que él logra hacer la costura bastante bien entre tres líneas argumentales, claro, que podrían, claro, manejarse de otra manera, pero él lo logra. La entrelaza muy bien. Y bueno, el actor que uno reconoce realmente, porque Rylance es más de teatro, es a Kenneth Branagh, que también es de teatro. También es de teatro, y director, además era. Sí, pues bueno, es un hombre muy conocido. El tema es que yo no lo... Está mayor. Yo no lo conocía hasta bien avanzada la película. Pero tiene muchos actores jóvenes que actúan de soldados, por supuesto. Pocas mujeres que actúan en papeles ni siquiera secundarios. La guerra se muestra más del punto de vista masculino. Quizás habría sido buena idea, pero no alcancé a ver la película de Churchill, La Hora Más Oscura, para hacer el contrapunto. Yo quería hacer lo mismo con esta, porque yo vi La Hora Más Oscura, pero no he visto Dunkerque. No tenés que verla, es una película que hay que ver porque no es una película vacía y te hace reflexionar las pequeñas cosas de la vida. Por ejemplo, el protagonista soldado, común y corriente, están muy contentos cuando vuelven, pero avergonzados cuando vuelven a Inglaterra. Entonces ellos dicen, chuta, nos van a buchar, nos van a apedrear, qué sé yo, y la gente los recibe felices, todo el mundo los recibe felices, les llevan cerveza, los aplauden, qué sé yo, y ellos dicen, no hicimos nada más que sobrevivir, y varios le dicen, bueno, eso es más que suficiente. Entonces, ¿por qué? Porque eso permitió también a Inglaterra mantener la moral alta. Imagínate que hubiera muerto todo eso, no... Es como dice la película de con Gary Oldman, ya se me olvidó el director, a Churchill. Es la hora más oscura, pues si se están ahí sacrificando, con la, o sea, posibilidad de sacrificar. Pues de hecho, se pensó abandonar a los soldados. Se sacrifican 4.000 en Calais, que está muy cerca, claro, que son los que podrían apoyar el rescate. Sí, digamos, que está al lado de Calais. Claro. Pero el cuento es que aquí la historia, lo importante es que las personas comunes y corrientes se niegan. A Joe Wright, perdona, el de la hora más oscura. Sí, el director de la. Se niegan a abandonar a su compatriota y van a buscarlo. Y ahí está lo de la guerra. O sea, siempre mueren los más pobres, los más jóvenes, y las guerras siempre se pelean para otro. Entonces, es volver a pensar en Erich Maria Remarque, que la contaba desde el punto de vista alemán, en la señora del frente, pero siempre es lo mismo. Yo leía por ahí que en la forma de tratamiento de la película hay, por así decirlo, reminiscencias o algunas similitudes con la delgada línea roja de Terrence Malick. Sí, sí, porque a pesar de que podría ser una película así como colosal, es contenida. Es intimista. Sí, las tomas son, por ejemplo, actúan mucho las miradas, casi y muy poco diálogo. Y hay relato en off de los personajes, hay diálogos entre ellos. Sí. También dicen que podría parecerse en la forma de afrontamiento a las películas de Robert Altman. Coral, en el sentido coral. Claro, como Shortcuts, bueno, por ejemplo. Pero que, bueno, Altman era más divertido, a pesar de su acidez, es mucho más divertido. Pero es una película que cuenta historias de personas no tan importantes, metidas en un gran asunto y objetivamente están todos relacionados. Porque el espacio también es mínimo, o sea, a pesar de que es una playa grande, que uno ve tremenda, si tú piensas en todo lo que abarcó la Segunda Guerra Mundial, eso es un puntito. Claro. Claro, y incluso la cantidad de personajes involucrados. Claro, porque la Segunda Guerra Mundial, millones de muertos. Pensemos en el puro conflicto con los judíos, cuántos millones. O las personas, los países, o en la Unión Soviética, que murieron millones. Claro. Entonces, esto es un espacio muy acotado, pero que nos permite ver la injusticia, la barbaridad de la guerra. Sin ser grosera en la imagen, a pesar de que tú ves muerto y todo, pero no ves esas películas gringas explotando los cuerpos y toda esa cosa, ¿no? En comparación con las otras películas que están en la carrera del Oscar Mejor Película, yo de las que tú has visto. Insisto que el nivel es parejito. Es que son distintas historias, entonces no podí... Por ejemplo, ¿cuándo fue que ganó Moonlight? ¿El año pasado? ¿Antepasado? El año pasado. Claro. Moonlight, todo el mundo decía que era como un premio consuelo, pero a mí me gustó mucho Moonlight. Me gustó mucho Moonlight. Ahora me gusta también una historia también personal como Lady Bird, sin desconocer que la otra está muy buena. Pero, bueno, yo apuesto por Lady Bird. ¿Por cuál apostáis? Yo estoy apostando por, fíjate, si a mí la me preguntaran de las que he visto, la Hora Fantasma o Lilo Invisible, o como se llama en castellano. Es que son todas tan distintas, pero todas tienen su qué, como diría la María Romero. Y también, aunque es mucho más efectista, y después, al paso del tiempo, viendo otras películas, Los Tres Anuncios para un Crimen. Me encantó. Me parece también que es mucho más efectista de lo que... Lo que pasa que... Lo que podría ser. Es que la historia es más gruesa. Siendo una muy buena película, ¿viste? Pero... Manchester by the Sea también fue el año pasado, ¿no? Manchester by the Sea fue el año pasado también. ¿Viste? Y también eran películas buenas. O sea, que pasa que el nivel o el gusto de uno coincide más con el de los críticos, porque a veces ponían puras películas así como... Muy efectistas, mucha gran producción. Y este año las películas están... Todas están... O sea, a mí la que no me gustó, así para... A mí me gustó. Es La Forma del Agua, que la encontré bonita película, pero no... Pero tiene también un refundido entre lo que es Latinoamérica, o sea, entre lo que es latinoamericano con los cuentos. No sé si latinoamericano, pero sí el cuento popular. El cuento de hada europeo, el cuento americano. Yo creo que tiene más por ahí la cosa. Yo, o sea, el es más una película de metacine, sí, La forma del agua. Sí, encuentro muy bien, que a mí me gustó mucho. A mí me gusta la capacidad imaginativa que tiene el Guillermo del Toro. Y llevar a la imagen esa imaginación y llevar a la historia, no, a mí me gusta mucho. Bueno... Pero yo apuesto por Lady Bird. Ojalá, porque es una mujer la que dirige. La historia es muy crítica al sistema. Es una historia también de esperanza y de superación. Así como también fue Moonlight, que era la historia también de un marginado. Me gustó mucho Moonlight. Ay, la otra que está, que es muy buena para la carrera del Oscar, es Huye. Ay, Get Out, que es buena. Tú dices que la vimos el año pasado, porque la vimos como en marzo el año pasado. Sí, lo que pasa es que aquí el torpedo que tengo aparece como Déjame Salir. Entonces estaba pensando, sí, que salir. De las películas que están en competencia, yo hay una que no he visto, o dos, que son Lady Bird y Call Me By Your Name. Ah, y Los Archivos del Pentágono. Yo quiero ver el tema de Llamen por tu Nombre, por el tema que me la han recomendado mucho, que es como trata la paternidad. Más que la historia de amor, que dicen que es como una corriente. Pero todavía hay tiempo para verla. Otras veces en el año entero vemos las películas. Ahora sí, claro, estamos concentrados ahora, en el verano. Sí, estamos en el tiempo. ¿La canción que elegiste viene en la película o a ti se te ocurrió porque era nomás? A mí se me ocurrió porque... Y yo pensé que voy a estar en algún trailer o algo. No, no. La música de Hans Zimmer. La película es de guerra. La música de Hans Zimmer es completamente cinematográfica. No, claro, tiene... Una de las críticas que había de Dunkerque era eso. El cómo la música de... Ni siquiera se hace notar. De Hans Zimmer... Subraya también, sí, que si le sacáis la música, quizás no pase nada. No pasa nada porque está muy en concordancia. Yo elegí esta canción que se llama Viviendo en tiempos de guerra, de los muy Talking buena Heads. Canción. Uno, porque me gusta el Talking Heads. Y lo otro es que la música de cine, cuando no está con la imagen, siempre yo digo lo mismo, no siempre es tan efectiva. No. Aquí está muy bien hecho, el correlato va muy bien. Volvemos dentro de 4 minutos y algo con más comentarios de cine en Notas en 35 minutos. Casi 5 minutos. I got some. Y aquí estamos de vuelta. Sí, en realidad la música de Stalking tiene que ver con el año 40 y todo eso, pero en fin. Pero yo tengo una discrepancia con eso. Yo encuentro que los Talking Head, bueno, no, Talking Head no solamente, pero hay todo un movimiento artístico que pasa por la historia, que son, por ejemplo, los expresionistas, que son los punky, los románticos, que tú ves mucha similitud. Incluso en la película de Alan Rudolph se da el lujo de colocar a los modernos y hace una comparación con los punky. Y yo encuentro... Ese sentimiento. Sí, bueno, el David Byrne es un artista, además es un artista multimedia, va a estar en Lollapalooza con... Ya, pero está hablando de otra cosa. Con una... Es que bien al caso, le ha hecho música de película, ha hecho canciones, sí, para película, sí, ha hecho música para obras de teatro, etcétera. Pero el sentimiento de crítica... Y también de película, hizo, ¿sí?, música, sí, del último emperador, junto, no me acuerdo con quién, con... Este que trabaja... No, creo que sí, con Sakamoto. Sakamoto, pues, sí. Pero en todo caso, el tema de las personas, los artistas críticos al sistema, que casi todos lo son, y son sensibilidades similares, podríamos decir, a pesar del tiempo pasado. Sí, mira, yo vi una película, yo diría que comparada con las otras, una película pequeña. Yo la quiero ver, esa película la tengo lista para verla. Pero es una película muy... ¿Cómo decirlo? Aparte de... ¿Ilustrativa? De tierna, terrible, es una hermosa película. Está ¿real? Hecha con... Es muy realista, con pocos recursos. No es una película... No es una superproducción como Dunkerque. No es como La Forma del Agua. El director es Sean Baker. La película se llama El Proyecto Florida, de Florida Project. Sí, se la tengo lista. Y se estrena hoy en los cines. Ojalá que la den acá, pero está anunciada en Cinemark, por ejemplo. Sean Baker es un director de cine independiente, claramente. Se hizo conocido más o menos, fíjate, con una película que filmó con un iPhone. ¿Ya? Un iPhone 6 creo que utilizó, que es una de las pocas películas que hay acerca de transexuales protagonizadas por transexuales. Yo esa película, estaba hablando de Tangerine, que es una película anterior, ¿sí?, de él. ¿Sí? Yo la otro día la pillé, hace unas tres semanas quizás la pillé en ISAT. Y es la historia de un proxeneta y dos prostitutas transexuales. Con una de ellas él tiene una relación... De pareja. De pareja. Y es una película que es también súper, súper realista. Ahora, el Proyecto Florida también está con personajes que están en los márgenes. Es la historia mirada incluso desde el punto de vista de una niña de 6 años... que actúa maravillosamente bien. ¿Y con más niños, me decías tú? Son, claro, la película comienza con dos niños de 6 años que ellos viven en una en un hotel que está al ladito de Disney World. En Florida. En Florida. La niña, la protagonista, se llama Mooney, o no, Mooney, algo así como Lunita. Es hija de una mujer muy joven que hace lo posible por sobrevivir. Es una mujer muy, muy pobre. Son muy pobres, viven en este hotel pagando la renta semanal. El gerente del hotel y conserje y el que la hace toda, Bobby, es encarnado magistralmente por Willem Dafoe. Ese hombre me encanta. Pareciera que no está actuando, pareciera que es él. No, como el documental. Sí, la mirada de la película es así, porque son los días del verano de estos niños. No hay mucha historia, que hacen tontería. Les pasan, están en un ambiente terrible. Son marginales, ellos piden, viven pidiendo plata para comer helado. A la gente. A la gente. Hay una amiga, la mamá de la niña protagonista, que es la mamá del amigo de ella, que trabaja en un restaurante y les pasa comida ocultamente. Y son los días con las travesuras de los niños. De trasfondo o no de trasfondo, paralelamente van ocurriendo estas otras situaciones que debe enfrentar la mamá de la niña, que es tan inmadura como la niña. Es terrible. Se da a conocer, por ejemplo, yo había visto, no sé si documental o películas también, cuando muestran en Estados Unidos esos aparcamientos de casas rodantes donde vive gente tan pobre, ya los cuentos, ¿te acuerdas los cuentos de Truman Capote? Ya uno los leía. Es una película también que está mostrando la cara oculta a Estados Unidos, que fíjate que con esta cosa de Trump empieza a aparecer todo esto otro como una reacción. Quizás antes les daba como cosa molestar a los presidentes demócratas. Como aquí muchas veces también uno en cierta lealtad. A lo mejor Trump hizo perder la vergüenza, po. Espero que también pase lo mismo con él. Surgió la capacidad de mostrar las heridas, claro. o también del público de verla, porque claro, además la película ha tenido éxito de público, sí. Ha sido, claro, y ha sido muy bien criticada. De hecho, Sean Baker está postulando a mejor director con esta película, si no me equivoco. Ojalá ganara, solamente porque la película no, es no, chica. No, está para mejor director. No. Pero tiene no. Ahí un... Estoy buscando aquí en la lista. Tiene un premio, una nominación. Sí, hay una nominación. Sí, pero no, pero el cuento es que cada vez la desigualdad norteamericana es más evidente. A veces muestran una foto de una gente, de homeless, pero son cientos, viviendo como vivía la gente cuando uno veía, cuando era chica, la gente que vivía cuando tú la abrías la línea del tren. Cada uno no ve eso acá en Chile. Claro. No quiere decir que no hayan pobres, por favor, no estoy diciendo eso. No, una cosa es que se muestren y otra cosa es que existan, es que la pobreza, ¿no?, también es distinta ahora. Pero lo que cuando uno mira, me pareció ver unas fotos que las vi en el Facebook, me recordó las Uvas de la Ira, la película. La gente viviendo así. La novela que también uno leyó. Sí, bueno, no, en lo que están los Oscars es por el mejor actor secundario, el Willem Dafoe. Ojalá ganara el Willem Dafoe. Nunca ha ganado un Oscar y me gusta tanto el Willem Dafoe. No, nunca ha ganado, pero tiene la competencia dura porque está Sam Rockwell y Woody Harrelson, los dos por tres anuncios para un crimen. Está Richard Jenkins en La Forma del Agua, está Christopher Plummer por Todo el Dinero del Mundo. Plummer, que ya es un octogenario. A Plummer le correspondería aparece, digamos, a última hora en la película cuando sacan Spicy. Entonces, claro, hay una serie de otros factores que pueden ser más emocionales, si se quiere. Sí. Yo creo que debiera ganarlo Sam Rockwell, aunque Rockwell es un actor también que es mucho más efectista. Y Woody Harrelson también, a diferencia de Willem Dafoe, que es un actor muy sutil, sí, como actor. Actúa de cuerpo, de actitud. Sí. Así en como esta, el año pasado, Casey Affleck ganó. ¿Quién? Casey Affleck ganó el año pasado, ¿no? Pero mejor actor. Sí. Sí, po. ¿Y estos son de reparto? Estos son de reparto. Ya. Mejor actor secundario. Sí, mejor otro soporte. La película tiene eso, fíjate, Willem Dafoe tiene el rol de lo que tú me decías delante y que yo había leído justamente. Pero yo no leí nada. Coincidentemente con una crítica en donde decían que él era el guardián del centeno, pues, o sea, el que evitaba que a los niños le pasaran cosas. Claro, es bonito eso de cuando uno tiene coincidencia con gente de otras partes tan lejanas que ni siquiera jamás jamás sí, hemos visto. Pero yo lo leí eso en una página de cine española que se llama el antepenúltimo mohicano. Es que uno lee las mismas cosas, quizás la cultura global nos tiene así. Sí, esa página, el antepenúltimo mohicano, es una muy buena revista virtual de cine. Yo vale la pena revisarla, fíjate. La traducción argentina del Guardián del Centenario, no se le ocurra leer la traducción española. Sí, yo tengo la española, Guardián del Centenario de J.D. Salinger. Es una novela iniciática. Preciosa novela. Salinger fue un gran guionista. O sea, él odió su pasado en el cine, en todo caso. Pero escribió muchos guiones. Y fue pirateado mucho por Fouquet en... ¿Cómo se llama esa novela? De Mala Onda. Mala Onda. Bueno, hay mucho homenaje ahí también, pero sí. hay harto pirateo. Es como una versión chilena de la cosa. No, el Proyecto Florida, sería bueno que vayan a verla. Ah, está en los cines a partir de hoy. Voy a leer quiénes son los actores para que no se olvide. La niña chica, la de 6 años, se llama Brooklyn Prince. Y fue descubierta por casualidad. Quien hace madre, si no me equivoco, es Valeria Cotto. Y hay otro chico que es de apellido hispano. Fíjate, tiene un reparto muy bueno. La película está estupendamente filmada, es una delicia verla. Una película muy, muy linda, a pesar de todo lo terrible que está detrás. Pero es también esta cosa, los recuerdos de la infancia. La película se inicia con los niños escupiendo un auto que está en un estacionamiento. Jugando. Desde el segundo piso de otro hotel similar al cual aquel donde viven. Hacen maldades, muchas maldades, travesuras, incendios, cosas así. No, pero es una película, fíjate, que yo creo que está entre las más emotivas que he visto en el último tiempo. Es una película realmente... es bonita, pero es tú sabes que está toda la cosa detrás, digamos. Lo que pasa es que los niños son encantadores. La inocencia, po. Es la inocencia dentro de eso terrible que está ocurriendo. Y también el contraste que hay entre el mundo de Disney y ese mundo de fantasía. Y la realidad. Y la realidad que ellos viven, que también está teñida, pero de otro tipo de fantasía. No es la fantasía artificial. Artificial del negocio, para no decir del capitalismo. Por eso es tan patente el tema de Guardián del Centeno. La relación salta al tiro. Recordemos que la imagen de esa Guardián del Centeno es el sueño de Holden Caulfield, el protagonista de la novela, de que cuidar que los niños no cayeran por un risco. Sí. Ese sería el trabajo ideal para él. Y tiene que ver con, muy importante, tiene que ver con un poema de Robert Burns que él interpreta a su manera al personaje. En ese sentido, fíjate que Willem Dafoe debería ser protagonista de la película, pero no lo es. No, porque el guardián es para cuidar a los niños, que son los protagonistas. Podría haber sido otra forma de contar el cuento. Pero por eso, esa es la historia, esa es la gracia. Ya, llegamos al final del bloque y vamos a cerrarlo con la canción que abre la película, la música de la película, que es, ¿sí?, Celebration de Kool & The Gang. ¿Celebration? Celebration. Celebremos. Sí. Fue para la Olimpiada eso, ¿no? No, es más antigua esa canción. Bueno, volvemos dentro de 5 minutos con lo que se viene para la semana cinematográfica aquí en Concepción. Estamos en Nota 35 milímetros. Los dejamos con Kool & The Gang. It's up to you. Let's celebrate. There's a party going on right here. A dedication to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate and party with you. Come on now. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. Yeah, yeah. Let's celebrate. Come on now. Celebrate good times. Come on. Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. Y ya estamos de vuelta aquí en Radio Leufu con No Tanto 5 milímetros y estamos hablando de cine. Y tenemos lo que se viene. Ya, fíjate que han vuelto los ciclos de cine ya con regularidad. La vida se están normal. Montando la vida normal, casi. Partamos con Reacción Binario, que continúa el ciclo de verano. Vamos a nombrarlo primero porque tienen películas por lo menos dos veces a la semana, pero ahora queda el lunes 5. Se presenta The Neon Demon de Nicholas Winding Refn. Esta película la comentamos el año pasado. El demonio de neón. El demonio de neón es una película que podría ser de terror, aunque al comienzo no lo parece, pero sí lo es. Con esta chica, la Elle Fanning. Ah, la hermana de la Dakota. La hermana de la Dakota. Es una película. A mí fíjate que no me gustó tanto, pero es buena. ¿Ya? Es muy estilizada. Está ambientada en el mundo de las modelos, de las modelos en Los Ángeles, California. Y se presenta, y aquí fíjate que no le puse la fecha, debe ser el jueves 7, Moonlight. Aquí dice miércoles 7. Ah, no. ¿Sí? No. Sí, bueno, pero... No dice la fecha. Vamos a revisar. Es una hermosa película, Moonlight, que tú el año pasado la viste. Yo todavía no la he visto, Moonlight. Es una película linda. De Barry Jenkins, que fue la que ganó, decíamos, el Oscar el año pasado a Mejor Película. Dicen que era un premio consuelo para tapar la otra, que la otra no la encontré tan buena. El Nacimiento de una Nación. Sí. Sí, claro, porque tiene que ver con esta cosa de la acusación también de abuso, de violación en el caso de... Del director. Claro, cuando claro. Era muy joven. Pero la verdad que mérito propio. Sí, yo he sabido que es una buena película, tiene muy buenas actuaciones, como te digo, todavía no la he visto. Tanto que ver. Sí, eso es lo que pasa, pues mucha película que ver. Ah, mira, no encuentro aquí cuál es la que viene. Pero bueno, vamos a retomar después cuando se da Moonlight, para quienes no la han visto. Esto es en Reacción Binario, que está, recordémoslo, en Lautaro 387, ahí cerquita del hospital. A las 7 de la tarde son las funciones y la entrada vale $500. El que vuelve ahora y parte su ciclo realmente en marzo, porque Reacción Binario partió ahora en la segunda semana de febrero, es Sin Espacio, que tiene un ciclo de historias de venganza. Y va a partir con una película japonesa del año 73 que se llama Lady Snowblood. Perdón, Snowblood, de Toshiya Fujita. Esto es en Casa 16, el miércoles 7 de marzo. Casa 916. A las 7, Casa 916, perdón, yo me equivoqué. Y esto va a ser el día miércoles 7 de marzo. El 14 van a dar Animales Nocturnos. Y no recuerdo, son las otras dos que vienen, pero... Ay, pero igual que ustedes. Sí, tú sabes que las películas empiezan a... Pero aquí no tenía eso, tú tienes que nota Animal Nocturno. Sí, sí, es lo que pasa, que me acordé lo que tiene también ¿sí? el... Bueno, no se puede pensar con la puerta abierta. Claro. No, nota en 35 milímetros, hace su ciclo con Casa de Salud, Cine en la Casa. Hoy día jueves a las 9, o sea, usted termina de escuchar nuestro programa y parte a la Casa de Salud. Recordemos que Casa Salud hasta las 12 de la noche es gratis, así que puede ver una película buena. Sí, que está inscrito en la página, en el Face de... Pero es cosa de hacerse amigo de Casa de Salud y tiene la entrada gratis, el bar va a estar funcionando, va a estar todo funcionando, de modo que usted puede ver la película en un espacio con butacas, en una pantalla como grande, con un buen sonido, en una sala de cine. Y vamos a estar dando hoy día jueves Animales Nocturnos de Tom Ford. Ah, hoy día jueves 1 de marzo. Y el próximo jueves 8, Manchester by the Sea, Manchester junto al mar, de Kenneth Lonergan, de la que hablábamos hace un poquito atrás, precisamente por las actuaciones y la dirección de la película. Ahora, Animales Nocturnos, una película que realmente vale la pena ver, igual que esta otra, y que pasó fugazmente por la cartelera. Así que están todos invitados a el ciclo de cine en la casa de Casa de Salud. Yo había anunciado un ciclo OVNI, pero se abortó la misión. No tendremos ciclo OVNI durante marzo. Va a quedar para más adelante nuestro ciclo Europa-Europa. Si no es con OVNI, en algún otro lugar, pero vamos a tener películas más adelante. Así que tenemos estos dos ciclos. El lunes 12 parte nuevamente el lunes cinematográfico en el Teatro Concepción con la película Extraordinario. Extraordinario. Y ojalá podamos ir, po. ¿Qué se estrena en los cines? Ya decíamos el proyecto Florida, de Florida Project, que comentamos hace un rito atrás, de Sean Baker, Lady Bird, que comentaste tú la semana pasada, Greta Gerwig, sí. Y que también está en carrera de Óscares, esta historia de una adolescente, preadulta, y su madre, que entra a la universidad, ella, la hija. Está postulando a la universidad y eso es lo terrible, porque ella tiene que ver cómo se va. La madre está angustiadísima por ver cómo va a pagarle la universidad. Ese es el detonante, el elemento gatillante, diría nuestro profesor Donoso, de la historia. Claro, pero además está las relaciones de ellas con... Pues claro, pero lo que muestra, digamos, claro. El momento de la biografía de las jóvenes es esa, con todo lo que tiene que vivir la madre, ella misma, su relación de madre e hija, con relaciones amorosas, el crecimiento de la niña, ya a ser una persona. Una película coming of age, como dicen los gringos. ¿Qué más se estrena? Se estrena una película un poco más, digamos, blockbuster. Más superproducción, claro, que es Operación Red Sparrow, o Gorrión Rojo, de Francis Lawrence, que dirigió Constantine, esta película que está basada en el cómic Hellblazer. No, yo vi Constantine, ese de un tipo que persigue demonios. Sí, sí la vi. Es que el cómic es muy bueno. Con Keanu Reeves. Pero Keanu Reeves no se parece al personaje Constantine. No, y se ve casi como triste, se ve como melancólico. El Constantine original del cómic estaba basado en Sting. Ah, y aparece en la saga de la cosa del pantano que se llama American Gothic, de Alan Moore. Esa saga American Gothic, fíjate que es muy entrete y termina en Chiloé. Y aparecen imbunchas persiguiendo monjas en el metro de Londres. pero eso es el cómic de La Cosa del Pantano, claro, donde aparece John Constantine, y la película Constantine no era muy buena. También dirigió Los Juegos del Hambre. ¿Qué tiene que ver Francis Lawrence con la Jennifer Lawrence o Alcance de Nombre? Alcance de Nombre. Ya. Porque en la película de Dunkerque hay muchos Nolan actuando de extras o semi. O personajes de cuarta fila, digamos. Bueno, en el Todo el Dinero del Mundo, el actor que hace del chico secuestrado, del Paul Getty Jr., también es de apellido Plummer. Ah, Plummer. Y Christopher Plummer hace el rol del abuelo, que no quiere pasar la plata. Y no, tampoco tienen relación entre ellos. Ah, qué divertido. Acá está una historia de espionaje, así como entre la CIA y no sé qué otra cosa. La película ha tenido como crítica dispares. Parece una película muy entretenida. Una película de acción. Una película de acción. Dicen que actúa muy bien la Jennifer Lawrence. Y actúa también Joel Edgerton, que es un muy buen actor. Sí. La otra película que se estrena es una película que ha tenido realmente mala crítica. Es una comedia que se llama ¿Quién y Garabatos es mi padre? Así se llama en castellano. Y tiene un director de fotografía. En inglés figuras paternas. Y es el debut como director de Larry Sher, que fue director de fotografía de ¿Qué pasó ayer? Y esta saga de comedias, y Dan en la vida real. Esa película que... ¿Quién dirigió Dan en la vida real? El Lasse Hallström, si no me equivoco. Ahí trabaja el Steve Carell y la Juliette Binoche. Sí, que es una comedia muy bonita, sí. Una comedia romántica. Y acá en esta Father Figures es la historia. Mira, tiene un buen reparto. Sí, están Owen Wilson, J.K. Simmons, Glenn Close, Christopher Walken. Ed Helms. Son dos hermanos que creían que el padre había muerto cuando eran muy jóvenes, pero después descubren que era mentira y se embarcan en un viaje por carretera para encontrarlo. Ahí van a conocer quién es su padre. Por lo tanto, se preguntan: ¿quién diablos es mi padre? Pero es una película que, como te decía. Yo revisaba las críticas por ahí y no es una película muy que haya sido muy destacada. Oye, qué divertido que al fin pusiste tu canción para Lady Bird, la que tú querías. sí, por fin. Estamos llegando al final del programa, vamos a terminar un poquito antes, parece que se nos acabó el discurso. La semana que viene se estrena otra película, fíjate, importante en los Oscars, que Yo, Tonya. No me suena. Es la historia de una patinadora que cayó en desgracia por trampa. Hay una que mandó a matar a otra, ¿no? Claro, y se dedica después a las apuestas, si no me equivoco. Y actúa ahí la Margot Robbie, pero eso es la semana que viene. La película ha tenido buena crítica y también se ha destacado la actuación de la Margot Robbie, que está postulando a mejor actriz. Mira. En el Oscar. Así que bueno, llegamos al final. Vayan a ver Proyecto Florida, vayan a ver Lady Bird, vengan a Casa Salud, porque aquí están los estudios de Radio Leufu también. Y vean todo lo que puedan. Vengan a ver Animales Nocturnos, vean todas las películas buenas que puedan ver. La vida es corta. Así es que nos encontramos el próximo jueves aquí en No Tan 35 Milímetros y nos despedimos con una canción de Lady Bird, de la banda sonora de Lady Bird, pero también una canción del año 60. Sí, estamos, Love. De la banda Love. El tema se llama Always See Your Face, o sea, siempre veo tu cara. Así que nos vemos, nos escuchamos, nos encontramos el próximo jueves en Notas en 35 milímetros en Radio Leufu. Somebody see